Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Hola, aquí estamos otra vez trayéndote Cerca de la Revolución, el programa de www.rock.com.ar, el sitio más completo del rock argentino. Hoy arrancamos con humildad, carajo. Maldice el dictador al imponer su propia ley. Bendice el corazón cuando se abre. Maldita religión por su falta de amor. Bendito hasta el dolor si nos cambió en verdad. Guillermo Boneto nos adelanta el próximo disco de Los Cafres. Ahora, bueno, les voy a contar un poco lo que está pasando acá. Como pudieron ver, o como pueden ver, está Jim Fox mezclando. Y este es el final de un proceso muy lindo y con resultados muy interesantes. Es un disco muy lindo de Los Cafres. Y, bueno, está saliendo ahora a comienzos de septiembre, con 16 canciones, y que no sacamos ninguna, por haber tenido instrucción de decir, falta el máster, que sería ya la última etapa. Yo no sé nada del calor que me derrite. Tengo que aprender a recibir. Ah, Jim Fox es una eminencia en el reggae, para los que no lo conocen. Bueno, su experiencia es enorme, enorme. Ha trabajado con casi todos los discos de Israel Vibration, bueno, Peter Brooks, muchísimas cosas. Tuvimos la suerte de conocer a Jim Fox en la mezcla de Instinto en el año 95. Y nada, estamos, me da sonrisa que... Sos una perla en mi vida. Cruzó la existencia más que el sol para mí. Yo no sé nada del amor, pero en vos me rota el interés de más. Y destino en mi ignorar, reventando más. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Suena ahora Rey Caníbal a través de los sueños. Puedo atravesar la infinidad, mi fuerza derriba muros, murallas y más. Soy habitante de un mundo irreal. Ya queda lejos. De los sueños podés volar. Sos libre, cerrá los ojos y échate a volar. Sos libre, ajá. No existe el tiempo. Los malos presagios uno a uno caerán. A través de tus sueños podés volar. Sos libre, cerrá los ojos y échate a volar. Sos libre. Echate a volar, sos libre. Echate a volar, sos libre, ajá. Sos libre, cerrá los ojos y echate a volar, sos libre, ajá. Thank you.

En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Utopians. ¿Por qué decidieron empezar a cantar en castellano en el último disco? Nosotros empezamos a hacer música cuando teníamos 13 años. Ya pasó más de una década en el medio y cuando empezamos a hacer música le hicimos 100% porque teníamos ganas. Escuchábamos música y copiábamos lo que escuchábamos. Escuchábamos 100% todo en inglés. Nada en nacional. Entonces copiamos todo en inglés. Después con el tiempo empezamos a escuchar más música en español. Y también empezás a agregarle otros ingredientes a la música. Empezás a comprometerte un poco más con las letras. No necesariamente políticas, pero sí, tal vez personalmente, poner algo que te pasa de verdad. Te empieza a movilizar que el otro entienda lo que vos estás diciendo, porque es algo personal. O que el otro se siente identificado. Entonces te involucras un poco más también con el idioma. Pero me parece que son todas cosas que van creciendo, ya sea con el proyecto o con la edad de cada uno. Que en nuestro caso coincidió, porque nuestro primer disco lo sacamos cuando teníamos 18, 19, entonces apenas habíamos terminado el colegio. Para cuando ya llegamos con el segundo disco, ya habían pasado varios años, varios escenarios, hemos tocado en otros países, como que había una evolución gigante por parte de la banda y por parte de nosotros como personas. Como que me parece que fue un cambio muy lógico en el que el segundo disco tenga temas en español y el primero no. Da la sensación de que Utopians es una banda que casi desprecia el virtuosismo. ¿Es así? El caso de Utopians es medio especial con respecto al virtuosismo o a la simpleza. Nuestras canciones no suelen tener más de 3 acordes, no suelen durar más de 3 minutos y los esquemas tienden a ser siempre a hacer el esquema, copiar el esquema clásico de Bob Dylan. Lo mismo con las letras. Eso también tiene que ver conmigo, que por lo general compongo o mismo con la banda cuando componemos todos juntos. Pero lo irónico es que cada músico en lo particular tiene Gus, o sea, es un compositor que sale del conservatorio. Larry, nosotros teníamos 13, 14 años y estaba tocando en ensambles de jazz. Como que son músicos que de repente no necesitan mostrar virtuosismo arriba del escenario, pero tienen los elementos necesarios para poder tocar lo que tenga ganas de tocar. Y eso nos beneficia un montón como banda. Marito, el bajista, es un pibe que al día de hoy está enviciado con estudiar. Entonces como que no somos el tipo de banda que nos da igual. Pensamos un montón en cómo suena la banda. Pero no nos gusta adentro de nuestras composiciones tener muchas notas o mucho virtuosismo o... Eso no significa que nos dé igual. ¿Qué se proponen cuando suben al escenario? La única propuesta que nosotros tenemos concreta cuando subimos arriba del escenario, que se ha hablado y que se ha tratado, es la de no aburrir. La de no hables entre tema y tema. La de no te pongas a afinar entre tema y tema. o la de todas esas cosas que a veces pasan en un grupo. Nosotros siempre, ahora ya no, pero me acuerdo cuando empezamos las rehablábamos. Como, no sé, como, ¿cómo contás tu chiste entre tema y tema? Como siempre esa obsesión de querer mantener a la gente pegada al escenario. Todo lo demás es natural. El hecho de que nosotros sí somos una banda energética que genera de repente que te muevas o hasta violencia, es algo muy natural. Pero como propuesta personal siempre nos propusimos que la gente esté atenta al show, ya sea que le guste o no le guste, pero que esté mirando el show desde el principio hasta el final. ¿Qué cosas le criticas a la escena actual? Otra contra que veo en la escena local es que el tema de post-Cromañón como que ya dio demasiada veces la vuelta al punto de que ya perdió contacto con la realidad. Seguir peleando por la apertura de los locales o seguir peleando por los derechos de los músicos a veces se está transformando en una excusa para cuando la gente no puede manejarse por sí sola como banda. De repente, si vos recién estás empezando y todavía no tenés un público y estás llevando amigos, no necesariamente te tengan que pagar por tocar. O no necesariamente te tengan que abrir las puertas en todos lados. Nosotros, de repente, lo que hacíamos era, íbamos con la guitarra acústica, tocábamos en sótanos, armábamos nuestros propios ciclos con otras bandas y entre los amigos de 5 bandas armábamos el público necesario como para generar plata. Pero nosotros, por lo menos, empezamos así y empezamos en justo un poco antes de Cromañón, que era todo caótico. Pero de repente me parece que se puso muy de moda reclamar cosas que no siempre uno está en el lugar exacto de reclamarlas. A veces falta un poquito. Entonces eso se volvió ya como un vicio que hace que la escena se achanche un poco. Como que se perdió la autogestión.